El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupe Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengan todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con el contenido de esta tarde de Trazos de Nuestra Identidad, quiero primero solidarizarme con el medio de comunicación Ecuador Inmediato. Es el segundo medio que sale del aire, cerrado por el gobierno de la República del Ecuador. Salió de aire primero el Radio Pichincha Universal, que es a nivel de Pichincha justamente, y que tengo que destacar que la prefecta electa Paola Pavón ha estado tomando las medidas pertinentes para defender la radio, que todos deberíamos defender porque es de toda la provincia de Pichincha. Esperemos qué va a acontecer. Yo creo que se ha portado muy firme y defendiendo lo que le pertenece a la provincia de Pichincha, pero va mucho más allá, es defender la libertad de expresión a la cual tenemos todos derechos a ejercerla y también a vivir a través de esta libre expresión. Es parte de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. También quiero recordar la efemérides del día 22 de abril, que fue justamente el día de la tierra, de nuestra Pachita Mama, que nos nutre, que nos alimenta diariamente y que tanto daño también le hacemos. Este día debe ser para también este tiempo de reflexión, para ver cómo estamos llevándonos de la mano con la madre naturaleza y de alguna manera con esos elementos que la componen a la madre naturaleza y a nuestra Pachamama. También el 22 de abril se conmemoró el nacimiento de Vladimir Ilich Ulyalov, históricamente conocido como Lenin, quien impulsó la revolución socialista en la Rusia zarista. El día 23, el día de ayer, justamente 23 de abril, se celebró el Día del Libro. José Martí decía, saber leer es saber andar, saber escribir, es saber ascender. Eso es lo que tenemos que inculcar desde niñitos a nuestros jóvenes, desde niños a leer, para que tengan otra visión y otra perspectiva de lo que representa la existencia, como digo yo, en este espacio y tiempo, y toda la magia de la lectura, y también coger en sus manos el papel, irlas pasando hoja por hoja, involucrarse en las imágenes, en el contenido del libro, de cualquier tendencia, de cualquier estilo. Yo creo que es fabuloso y eso es lo que tenemos que seguir incrementando y fomentando en las nuevas generaciones y también no dejar de leer los adultos. El mundo de la lectura es fascinante. Bueno, también volvemos a rechazar la decisión del Imperio del Norte contra la mayor de las Antillas en la implementación de más sanciones con la aplicación de la ley Helms-Burton, aparte del bloqueo que todos sabemos que lleva 60 años resistiendo Cuba, ¿no? La Cuba revolucionaria, muy digna. Justamente el día de mañana vamos a contar con el el embajador de la República de Cuba aquí en el Ecuador, el compañero Rafael Dausá. Bueno, en emisión del programa de esta tarde hablaremos sobre el mensaje de Silo y su filosofía humana a propósito de la conmemoración de la primera arenga que diera Silo en Punta de Vacas el 4 de mayo de 1969 sobre la curación del sufrimiento. Mi querido José Salcedo ya está con nosotros, ingrese nomás, esta es su casa. Es la primera intervención pública de Silo en un envoltorio más o menos poético. Se explica que el conocimiento más importante para la vida, la real sabiduría, no coincide con el conocimiento de libros, de leyes universales, entre otros, sino que es una cuestión de experiencia personal, íntima. El conocimiento más importante para la vida está referido a la comprensión del sufrimiento y su superación. El próximo 4 de mayo se celebra en todo el mundo, en los diferentes parques que está justamente se han creado para estos fines, para seguir, estudiar el mensaje de Silo y sobre todo ponerlo en práctica de esta esencia, ¿no? Y sobre todo también Silo argentino, que justo estuvo luchando y emanaba todo el proceso de la no violencia, de un mundo de paz, pero también de la interiorización de los seres humanos, entendernos nosotros mismos para poder expresar y crear algo para el bien común. Justamente les decía, en todo el mundo se va a conmemorar los 50 años de la primera arenga dada por Silo, llamada La curación del sufrimiento, y Ecuador no se podía quedar atrás, justamente en el Parque de Reflexión y Conocimiento de Latitud Cero, ubicada en el Pisque, vía Guayabamba, Tabacundo, se va a realizar esta conmemoración. Doy la más fraterna bienvenida a José Salcedo, antropólogo, miembro de la Comisión Coordinadora del Parque de Estudios de Reflexión Latitud Cero. Bienvenido, mi querido José, qué gusto contar en el programa, en tu casa, en Trazos de Nuestra Identidad y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludemos por el momento, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Yomar, por la invitación. Contento de estar también con ustedes y compartir estas propuestas y esta invitación para la celebración del 50 aniversario de la primera arenga de la curación del sufrimiento. Así es. Justamente, sí lo decía, en una justamente que compete justamente el sufrimiento, la curación del sufrimiento. Decía, la violencia del hombre, movida por los deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa en el mundo de los otros hombres, ejerciéndose con el resto de la gente. Esto justamente fue una de las primeras expresiones arengas que fue parte en Punta de Vacas, en Mendoza, Argentina, en mayo, 4 de mayo de 1969. Bueno, vamos a iniciar con memoria colectiva, vamos a escuchar, a recordar más bien a Don Nasa, que es y será el poseedor de la mayor voz cantora, marimbera, arrullera del pueblo afroecuatoriano. Justamente se conmemoró el mes pasado un aniversario más de su fallecimiento. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía en esta tarde fría de Quito. Abrir aguas mil, se dice, pero bueno, tenemos un clima medio loco en la ciudad de Quito. Hay días muy calurosos o tenemos invierno y verano en el mismo día. Esa es la magia de la mitad del mundo, de la tierra, del sol recto. Bueno, saludamos como todas las semanas, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad de 3 a 4 de la tarde, al Pancho Viracocha en la parte técnica y control y en la parte de producción también de este programa. Bueno, bienvenidos, vamos a escuchar muy buena música, gracias, iniciamos con la programación, no se olvide conectarse a través de nuestras diferentes redes, la www.radiocce.com, también mi Facebook personal, donde me puedes ver y escuchar al mismo tiempo, es www.facebook.com yumac.ortiz. También si tienes una tablet o un teléfono celular inteligente, puedes bajarte la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, iniciamos con la programación de esta tarde.

tan fascista que quieren imponerse y creer que nuestra mentalidad quieren que todos pensemos iguales y que bajemos la cabeza, y eso no es posible. Nuestros pueblos somos dignos y hemos tenido luchas históricas reivindicativas como para ir dejando en el camino tan fácilmente bajar la cabeza ante el imperio, aunque existe a los lacayos, por supuesto que sí, hay los lacayos de Latinoamérica y del mundo que bajan la cabeza y son esclavos del imperio, pero el mundo entero rechaza las medidas y todas las intervenciones nefastas que ha causado el gobierno norteamericano, este imperio guerrerista nefasto para la humanidad. Ese es nuestro único enemigo. Los pueblos en los actuales momentos tenemos que tener coherencia, dignidad y sobre todo unidad, y no perder el rumbo de la integración que nos merecemos y crear ese bien común, como lo hicieron, esa filosofía de vida que nos dejaron nuestros antepasados, que es el suma causa o buen vivir. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical, y muchísimas gracias desde ya a toda la gente que se empieza a conectar a través de mi Facebook personal, mi Facebook Live, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Elena de Barahona Rodríguez, salud desde Camagüey, Cuba, viva la mayor de las Antillas. Un abrazo, hermana. A Sole, a mi Blanco, muchísimas gracias. A la costa ecuatoriana, éxitos, compañera Yuma. Un abrazo, Sol. A Juan Acosta, saludos al programa y un fuerte abrazo para los amigos humanistas del Parque Latitud Cero. También dice, está el ballet Los Andes, que también está unido, a Gerardo Peñafiel, muchísimas gracias. A Katiuska López García, muchísimas gracias. Katiuska dice, un cariñoso saludo, querida Yumago, un abrazo desde Cuenca, desde esa maravillosa provincia de la Suay. Muchas gracias, querida Katiuska, y a toda la gente que se sigue conectando. Bueno, ahora sí vamos a nuestro primer corte musical, y justamente, por supuesto, nos vamos con Don Nasa. Enseguida regresamos. Te lleva mano, por el pinche saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, desde el proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración del encuentro de los pueblos. Soy Yuma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación y enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos a la vez. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta su segmento de salud, vida, armonía, nutrición y medicina alternativa. Bueno, muy buenas tardes de nuevamente, querido José Salcedo, antropólogo, bienvenido a este tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Como le dijimos al inicio del programa, en la introducción, justo el 4 de mayo se conmemora 50 años de la primera arenga que diera Silio en Punta de Vacas un 4 de mayo de 1969 sobre la curación del sufrimiento. Justamente este ser humano, digo maravilloso, visionario, de esos seres que aparecen y nacen en este espacio y tiempo y que se convierte en un referente importante para muchos seres humanos. Justamente él, su nombre, se le conocía como Silio, pero su nombre es Mario Rodríguez Cobos, que nació en Mendoza, en Argentina. Silio fue gimnasta, deportista, también cineasta, periodista, escritor. Bueno, era un filósofo, aunque él nunca se definió así específicamente. Mi querido José Salcedo, bienvenido. Hablemos de quién era Silo. Sí, claro. Silo es un gran pensador, un filósofo, un gran guía también, podríamos decir, espiritual. Sobre todo en la última etapa, digamos, de su vida, él va a desarrollar todo lo que fue la propuesta del mensaje de Silo, que es una propuesta de una nueva espiritualidad. Y en esa nueva espiritualidad él va a tratar de llegar justamente al corazón de la gente, sobre todo porque plantea, y desde un inicio también lo fue así, plantea que la verdadera sabiduría de la gente está en sí misma, no tanto afuera de sí, no tanto en la búsqueda de... O en libros. O de mesías, o de gente que te diga, ¿no? Sino que la verdadera sabiduría está en el fondo, digamos, de tu conciencia, como también decía, el amor en el fondo de tu corazón, que es una de las frases con las que empieza justamente esta arenga de el 4 de mayo del 69. En esta arenga, Silo, él hace un planteo muy importante allá a los pies de la Aconcagua, sobre todo el tema de la violencia, pero fundamentalmente, más que una presentación de principios o de ideas en general, es sobre todo un testimonio que él da respecto al crecimiento en ese momento ya que se venía a venir de la violencia en el mundo. Hablamos en ese momento de la dictadura de Onganía en Argentina, estamos hablando futuro también, pasaron muchas cosas. Bueno, el año 69 fue un año muy, muy especial también, ¿no? Y el planteo de un testimonio muy importante, porque también es desde una postura donde la gente también tiene la posibilidad de poder referenciar no solamente sus ideas sino también sus actos. Es decir, según tú, cómo tú te emplaces respecto a la violencia, va a ser también así tu vida. Según cómo tú te emplaces respecto al tema de la muerte, también va a ser así tu vida. Según cómo tú te emplaces respecto al tema del sufrimiento, esa también será tu vida, ¿no? Entonces, Silo, en esta primera arenga, plantea de que efectivamente el sufrimiento es mental, ¿sí? Que el dolor es físico, pero que el sufrimiento es mental. Y que por lo tanto, al ser mental, el ser humano tendría la posibilidad de poder superarlo. Pero si entiende en su inicio cuál es la raíz de ese sufrimiento. Y él lo plantea como la raíz del sufrimiento, como la violencia que está en el fondo de su conciencia. Y que en medida en que él vaya entendiendo eso, va a poder como superar esas dificultades, entendiendo que a la base también de la violencia también está el deseo. Es decir, mientras más groseros son los deseos, más grotesca es también la violencia, ¿no? Que expresa. Y efectivamente uno puede ir viendo, ¿no? En momentos, en situaciones donde uno ha vivido cosas, donde a veces por cosas que creemos, que deseamos o que aspiramos tener, que ni siquiera son necesidades, ¿no? Sino simplemente deseos. El deseo, por decirte, de tener mucha plata, hace que me pase por encima de cualquier persona. El deseo de querer ser mejor que los otros, ser superior a los otros, hace que también me vaya como yendo en por encima, digamos, de las también de los otros seres humanos con quienes no comparte esta vida. Y en ese sentido también él lo plantea también en esta misma charla, que es importante el saber tratar bien a los otros, o sea, un principio que es el tratar a los otros como a ti te gustaría que te traten, ¿no? Es el respeto en sí. Claro, y que uno va viendo en esta época, ¿no? Que donde se ha ido perdiendo el valor humano, donde otros valores como por ejemplo el dinero, otros valores como por ejemplo el poder, pero fundamentalmente el dinero, va produciendo una suerte de transformación en el sistema de relaciones de las personas y va produciendo, por así decirlo, una suerte de desfase en la forma de tratar a los otros, en las prioridades que uno va poniendo. Es decir, ya vamos viendo ahora, por ejemplo, fijémonos en esto que se habla ahora actualmente de el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Como por el deseo de tener más, de que la economía pueda, digamos, mejorar para ciertos grupos, etcétera, va haciendo que de la tierra, claro, ¿no? Que, digamos, la tierra sea poco respetada, los otros seres humanos sean poco respetados, la mano de obra es lo menos importante, es decir, mientras eso me sirva, eso tiene, digamos, su valor. Pero vamos viendo que el valor humano ha ido siendo desplazado por el deseo de tener, por el deseo de obtener más cosas, por el deseo de acumular, por ejemplo. De acumular, ¿no? Con una visión y un sistema capitalista, ¿no? Total. Capitalista. Que sobrepone al capital sobre el ser humano, ¿no? Por ejemplo. Y también, yo diría, además de un sistema, de un modelo, que es un modelo como tantos otros también, sobre todo en un mundo que ya no representa o que ya no corresponde a la mecánica de existencia, de claro, porque desarrollo. Porque tú vas viendo ahora un mundo que es totalmente diferente, un mundo donde los medios de comunicación ya no son los de la televisión, ya no son los de antes, sino que ahora todo pasa por redes, donde vas viendo que las formas de comunicación son totalmente diferentes, ya no son personales, son masivas, etcétera. Vas viendo, y sobre todo la tecnología ha cambiado mucho, es decir, tú en un segundo ya estás ya comunicada con otra persona en otro lugar del planeta. Y claro, eso hace que también el sistema de relaciones se acelere, mejor dicho, se modifique por la aceleración también de lo que se llama el tiempo histórico. Es decir, la tecnología modifica el estilo de vida, las personas, y la tecnología modifica la manera de relacionarse, la manera de estar, por supuesto la mentalidad, pero sobre todo también esos estilos de vida. Ya tú ya no tienes tiempo porque tienes muchas cosas que hacer por tu trabajo, por ya no tienes relaciones empleo, con ya los no seres relación. humanos, ¿no? y vas desnaturalizándote. Así es. Y eso implica que seas mucho más, seamos presa más fácil de caer en todos estos instintos animales que en esencia tenemos los seres, que es la violencia, la falta de coherencia y de respeto a la vida y a uno mismo como tal. Claro, ¿no? Porque en la concepción misma del ser humano nosotros decimos, o Silo lo planteaba también, decía que, claro, esa concepción natural del ser humano, de creer que el ser humano, al estilo de Darwin, es, digamos, la evolución es la lucha del más fuerte. En realidad, la concepción que se tiene del ser humano, o que nosotros tenemos en el humanismo, es de que el ser humano tiene intencionalidad, de que tiene capacidad, posibilidades de poder cambiar, transformar, no solamente el medio natural, sino también su propia vida. Que es la base para poder desarrollar. Puedes cambiarte el color entorno de tus ojos, puedes hacerte un trasplante de corazón, puedes también, asimismo, hacer un hueco en la capa de ozono. Es decir, la intencionalidad del ser humano es lo que le permite también transformarse a sí mismo y también a la naturaleza. Por eso, pero el estilo habla de los deseos, ¿no? Claro, por ejemplo, y que si los no deseos tienes claridad, de pronto pero sé que tenés cuidado de lo que deseas, pero también cuando no aprendes a canalizar o te hay un rompimiento de esa parte espiritual y de lo que representas como ser, tu mente, espíritu, claro, todo eso, te desvías y vas perdiendo esa capacidad de sensibilidad humana, creo yo. Claro, o no sé si perdiendo o un sistema que te va, digamos, absorbiendo, metiéndote, ¿no?, una forma de ver el mundo, de uniformidad, que te va haciendo que pierdas contacto con tu profundidad, con la dimensión que te vuelves el mecánico, humano, ¿no? Por esa falta de claro, tiempo, o sea, por la tecnología, tiempo, por una ya serie no ves de al otro, situaciones. Solo ves lo que te interesa en el momento, ya vas perdiendo visión de proceso y mucho más cuando estás en un momento donde la información te abomba, te desborda, te presiona, entonces ya no sabes qué mismo es lo más prioritario. Entonces, claro, la gente cada vez pasa de más en más en una situación como de indigestión, si podríamos decir, claro, de la cabeza, porque tiene muchos problemas, mucha información, no sabe qué hace con tanta información, no sabe qué es lo verídico, qué corresponde, qué es, qué no es. Es decir, está totalmente, ahora vemos justamente toda esta guerra informativa, ¿no?, de donde las personas, claro, cómo se adaptan a un mundo que no es el mundo del siglo pasado. Claro, que no es el mundo más tranquilo de hace un siglo, que no es el mundo que iba a la velocidad de lo más rápido en esa época, a lo mejor era, qué sé yo, el Zeppelin, a lo mejor era, qué sé yo, cuando vamos viendo, claro, el mundo cambia, entonces ahora son velocidades muy, muy complicadas, entonces cómo dar respuesta, pasa muy rápido, ¿no? Claro, hay una palabra que sintetiza esa aceleración interna que es del estrés, que se dice, claro, pero en realidad es la aceleración del tiempo histórico, o sea, lo que pasa en un minuto, o lo que ha pasado en este último año, es corresponde a lo que hubiera pasado en 100 años o en 50 años por la tecnología, ¿no? Todo va rápido. Y entonces, claro, volviendo al tema de la curación del sufrimiento, cuando dice, sí, lo que el sufrimiento es mental, ¿sabes? Entonces un poco habla ya en ese momento de la violencia, y no solamente la violencia como podemos entender nosotros como violencia física, sino también todo tipo de violencia. Estamos en un mundo donde la violencia sexual, generacional, económica, política, qué sé yo, cultural, la política, la violencia religiosa, bueno, vamos observando que va generando un malestar cada vez más grande, porque ese ser humano se encuentra cada vez más desplazado, discriminado, desvalorado, y por él o por encima de él otros valores como el dinero, la economía, el interés, sobre todo, ¿no?, de poder tener la capacidad de poder obtener todo lo que quieres, desarrollar esos deseos que tienes. Claro, ¿no? Y sobre todo, como tú decías, el ser humano se ha convertido en solo pensar en la parte material y se va desprendiendo de esa parte de la esencia como ser humano, de su espiritualidad y de entender por qué estamos aquí. Silo realmente un visionario, ¿no? Pero también, antes de irnos a nuestro segundo corte, muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal y las diferentes redes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo entender, cómo aplicar? Bueno, Silo también, antes de ir a ese tema, mi querido José Salcedo, Silo realmente sirvió su pensamiento, su filosofía, llegó a montones de seres humanos en el mundo y también su filosofía sirvió para crear varios movimientos, incluso partidos políticos, en base a la filosofía de Silo. ¿Cómo están esos movimientos en la actualidad? ¿Cómo se ha extendido esta filosofía, este legado, este pensamiento de vida humana de Silo en el resto de la humanidad, en la actualidad? Bueno, como toda filosofía y toda propuesta, efectivamente puede ser un elemento de inspiración de organizaciones, de movimientos, de grupos, de personas. Pero también eso que inspira tiene que ver mucho con la capacidad de respuesta, con la disponibilidad que también ya está en la gente. Uh-huh. Es decir, seguramente si tú me invitas a este programa es porque también hay algo en ti. Claro. Hay una sensibilidad para tratar este tipo de temas, ¿no? Así es. Seguramente si tu sensibilidad sería otra, no me estarías invitando acá. Claro, por supuesto. Hablaríamos de otros temas. O claro, de antropología. O capaz que ni siquiera antropología, hablaríamos, no sé, de negocios, no sé. Así es. Entonces, es otra sensibilidad. Entonces, esta sensibilidad de esta nueva sensibilidad, ¿no? Es como eso, como dice, como que se encuentra como el hambre con la necesidad. Es decir, sí lo va planteando de que el cambio no se va a dar si es que el ser humano no da ese paso hacia un cambio profundo en su conciencia. Es decir, porque hasta aquí hemos llegado a lo que serían los cambios periféricos. Es decir, hay, digamos, de este plano, por así decirlo, cambios que tienen que ver, por decirte, qué sé yo, podemos luchar por la mejora de los sueldos, podemos modificar las constituciones, podemos transformar cierto tipo, digamos, de tendencias químicas, y también, digamos, con la tecnología producir todo este mundo que hemos producido. Pero son cambios que obedecen a este mundo, a este plano. Que pero en sí que mismo son también, que son necesarios, ¿no? Claro, pero en sí mismo la profundidad del cambio, o mejor dicho, en muchas cosas el ser humano todavía sigue como hace miles de años. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de la violencia. Así del es. Tema del garrote, del tema de tratar, digamos, de ponerte por encima de otro ser humano, malo, de dominación, más fuerte, decir, ¿no? Más fuerte, es decir, podríamos decir que un gran salto cualitativo que el ser humano da como en su evolución como especie es cuando descubre el fuego. Así es. El fuego es un elemento muy importante, es decir, porque eso va a modificar un poco, digamos, su tendencia natural. Es decir, ningún animal va hacia el fuego, excepto claro. El ser humano cuando rompe, cuando aprende a producir fuego incluso. Primero, digamos, a poder, digamos, como transportar ese fuego, luego aprende a conservar, luego aprende a producir, ¿ya? Y en esa claro, producción todo, del fuego genera un cambio muy importante, es decir, incluso hasta pierde el, digamos, la piel y sus pelos, digamos, queda más bien casi desnudo, como dice por ahí, ¿no? El hombre desnudo, pero sobre todo empieza a desarrollar otro tipo de relación con la naturaleza, ¿ya? Y va a tener que cambiar, ya no es mecánico, ya no es natural. Tiene que ir produciendo un tipo de cerámica, un tipo de instrumentos, ¿no? Y va generando un mundo. Y entendiendo mundo. Cuál es el desarrollo de su entorno. Ese fue un gran salto. Claro. Ese fue un gran salto. Sí. Pero desde ahí, hasta acá, digamos, a pesar de que ha habido grandes transformaciones, cambios en este plano medio, ¿no? Todavía se mantienen ciertos elementos como del cromañón, ciertos elementos de la violencia antigua, donde todo tiene que resolverse por el garrote, la donde, fuerza. Donde incluso, digamos, la misma idea de transformación asociado a ciertos a ciertas revoluciones han producido también fuertes, digamos, como malestares a nivel de la sociedad humana, a nivel del ser humano. Entonces, claro, la violencia que se expresa en lo que te decía hace un momento, en diferentes formas, también se mantiene. Es decir, ahora seguramente ya no te discriminan, como por ejemplo tratarte como esclavo. Pero hay otro tipo de esclavitud. Pero te esclavizan, moderna, digamos, de otras formas, ¿no? Con otra forma de la trata de personas en la actualidad. Con cierto tipo de modificaciones laborales, de flexibilización laboral, donde te mantienen, por ejemplo, todavía como trabajando para una élite o un grupo, ¿no? Entonces, siguen todavía esas formas de trato al ser humano o entre seres humanos, ¿no? Donde más que escuchar, más que tratarle bien al otro, estás más bien viendo cómo le dominas, cómo le sacas provecho, cómo te sirves del otro ser humano. Es decir, no se ve la dimensión del otro ser humano. Y gran parte entonces también de la historia humana ha sido también fundamentada sobre la revancha. Es decir, tú me hiciste eso, entonces yo te doy el triple, me defiendo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y en esa ley del talión hemos pasado siglos y hasta milenios produciendo ese tipo, digamos, como de relaciones. Lo que sí lo está proponiendo es la superación de esa forma mecánica de tratar a los otros con violencia, o de ver el mundo desde el cambio, desde la violencia, desde ver a los otros seres humanos como si fueran, digamos, lo que afectaría a tu estabilidad. Y más bien, un poco lo que él va proponiendo es un cambio profundo. Es decir, algo tiene que pasar, un nuevo salto en su conciencia, para empezar a ver la profundidad de los otros seres humanos. Sí, o sea, eso es importantísimo. Es súper importante y estamos muy claros que no, todo depende de nosotros. Pero ¿cómo hacerlo, mi querido? Yo no creo que sea... No sé si hay algún método o eso, pero en este mundo tan convulsionado, tan violento, ¿cómo llegar a que el ser humano se despierte esa parte genética de sobrevivencia, de respeto a sí mismo, de esa esencia que habla Silo? Sí, yo creo que es más fácil de lo que uno cree. Es decir, en los años 60, 70, al menos de lo que se refiere a nuestra experiencia, se hablaba mucho de esta idea de concientizar. Pues nosotros no hablamos de concientizar, es decir, porque es muy difícil que tú concientices a alguien, que le hagas cambiar como piensa, que le hagas ver a una persona que está enamorada y decirle, mira, esta persona con la que estás no te conviene. Claro, ¿cómo nadie, haces? Como dicen los colombianos, dicen, nadie aprende en camiseta que en armar. Entonces, es más bien, yo diría, el cambio se va dando porque en un momento dado lo que tú creías a ti mismo se te va cayendo esa idea. Entonces... Porque eso que tú pensabas por la misma experiencia hace que te des cuenta que chuta no funciona en ese sentido. Porque eso que tú creías del mundo no funciona como te habían dicho que era. Porque te dijeron que tenías que estudiar y sacar no sé cuántas maestrías para que tengas los mejores sueldos y hoy tienes la maestría y no tienes trabajo. Y no tienes nada. Se entiende, es decir, como que el mundo que nos contaron ya no es lo que ahora no es, funciona, lo que ahora funciona. Es. Entonces, claro, esa misma caída de creencias va haciendo que el ser humano vaya como enrumbándose intuitivamente en otra dirección. No porque alguien te diga que tienes que cambiar, sino porque eso que voy viendo, eso que voy comprobando, ya no coincide. No tiene es decir, validez, no tiene hablamos de una iglesia con una cantidad de casos de pedofilia, hablamos de políticos que en un momento dado eran personas respetables y que ahora nos encontramos que son, digamos, que dejan bastante que pensar, digamos, frente a cómo han hecho las cosas, a cómo se plantean. Se habla de muchas irregularidades, no solamente en política, se habla también en la economía, se ve cómo se explota el medio ambiente, entonces claro, las nuevas generaciones, que no son gente que no tiene conciencia como se nos quería creer, ellos van observando y van viendo que ese mundo que les contamos, los de los ancianos, los viejitos, no coincide con su nueva realidad. No coincide, si tú a los míos guambas de acá, digo, saben, tienes, están conscientes de unas cosas, pero realmente de pronto no tienen, o sea, tienen otra expectativa y otra forma de acción. Tienen otra sensibilidad. Otra sensibilidad, exacto, y que de pronto a veces no entendemos, ni de pronto ellos nos entienden. Entonces, en esta crisis en la que estamos viviendo nosotros, en que mucha gente habla un poco de la caída de este mundo, la caída de este sistema, en realidad no es tanto una caída así física. Lo que se está cayendo son el sistema de creencias de así mucha es. Gente. Y al caerse los modelos, ¿no? Claro, los modelos. Y al caerse el sistema de creencias o modelos, no es que a ti te va mal porque, digamos, físicamente algo te pasa, sino porque pierdes noción, pierdes referencia. Ya no es, ya no puedes seguir manteniendo, ya no puedes comportarte con el modelo de padre de hace 30 años cuando te daban con un látigo para que te... O sea, porque ya no funciona. Entonces, claro, ya no tienes las mismas referencias, entonces tienes que modificar y cambiar. Entonces, bienvenida a la crisis. Porque en medida en que uno reconoce que no es que está fracasando el sistema en sí mismo, sino que está fracasando la concepción, las creencias, las visiones, y que lo único que, digamos, va funcionando es eso que lleva al ser humano en su búsqueda milenaria, evolutiva, de otro tipo de derroteros, de otro tipo de posibilidades, de otro tipo de transformaciones más profundas. Y es ahí donde va apareciendo, yo diría, es el momento, como diría en su momento Ortega y Gasset, es una época donde estamos llegando a una época del alma desilusionada, decía él, donde la gente deja de, digamos, empiezan como a caer todo, es como cuando los lobos empiezan a aullar a la luna, decía él, porque claro, la gente se va quedando sin referencias, las creencias son cada vez menos importantes a lo que eran antes, digamos, las formas de ver el mundo, y empieza entonces esa necesidad de una mística más profunda, de una espiritualidad nueva, que no es la espiritualidad de las viejas tablas, que claro, no es la espiritualidad de los pecados, que es una espiritualidad de un falso moralismo, de culpa, de los infiernos, o sea, es otro tipo de espiritualidad la que aparece como necesidad. Y es hacia eso donde está, digamos, abriéndose en este momento estas nuevas generaciones. Y a eso hay que entender para poder convivir y que se pueda ir consolidando una mejor existencia de ser humano como tal en este espacio y tiempo, como digo. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y nos vamos con Mercedes Sosa con la canción Hermano, dame tu mano. Muchísimas gracias a Gladys Castro, muchísimas gracias a Inti Muinala, a Edgar Cervantes, a Wilmer Mendoza, viva Bolivia, Jayaya Bolivia. Saludos, Yumag, dice. Muchísimas gracias a Patricio Paquerizo y a toda la gente que está conectada. Vamos con Mercedes Sosa. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le va que pronto la mano al señor de las cadenas. Étale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera, en esta hora primera, puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale. Bueno, el tiempo vuela y muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de las diferentes redes, tanto de la Casa de la Cultura y a través de mi Facebook personal. Bueno, avanzando con este mensaje de Silo, conociendo cuál era la base fundamental de ese mensaje, brevemente, porque obviamente hay que leerlo, aprender del mensaje de Silo. Y esto lo pudieron lograr y lo siguen haciendo a través de ese mensaje mismo de Silo, y se crean parques. Uh-huh. ¿Cuál es ese sentido de esos parques? Y acá ustedes el año pasado justamente crearon el parque de Latitud Cero. Latitud Cero, justamente. Uh-huh. Explícanos, este mensaje de Silo se transforma en parques donde se pueden ir a reflexionar, a aprender, a interiorizar para justamente entender el mensaje de Silo. Así es, sí. O sea, como veníamos comentando, vivimos una época de fuerte desestructuración social. Así es. Donde las creencias de un mundo que en el que se creía ya no están, o cada vez funcionan menos, donde esa desestructuración social va generando también una desintegración también en la conciencia del ser humano. Así es. Donde la incoherencia se convierte en una suerte como de valor central para muchos referentes, donde el pensar, el sentir y actuar no van en una misma dirección, por lo tanto hablamos de una fuerte incoherencia, y que en el tiempo, imagínate, si piensas una cosa, haces otra y sientes otra, psicológicamente en el tiempo te desintegras, pues. Claro, te desintegras, una contradicción. No eres más creíble ni frente a ti mismo. Claro. Entonces, claro, al ir observando esta destrucción social, estos cambios que va teniendo el ser humano, claro, se va quedando también, bueno, si todo esto que yo creía cada vez funciona menos, si lo que antes se decía hoy ya no es, ¿con qué me quedo, pues? Entonces se va produciendo una suerte como de vacío interno. Y ese vacío interno, si es que uno sabe orientarlo bien, que te lleva a una suerte como, digamos, de silencio interno, es lo que te va a permitir también que puedas como atender y observar que no todo está perdido, que puede surgir otro tipo de inspiraciones, otro tipo de ocurrencias, otro tipo de propuestas. Nacen de ti mismo. Que nacen de ti mismo y que también van naciendo de gente que también está en tu misma sensibilidad. Así es. Y es ahí donde hablamos nosotros de esta posibilidad de que se empieza a abrir esta suerte, digamos, de coricancha, de la plaza donde la gente puede intercambiar, puede iluminarse, puede inspirarse. Uh-huh. ¿Sí? Y de esta inspiración poder encontrar salidas, propuestas frente a esta crisis que vamos viviendo, que no es una crisis fatal, digamos, es una crisis de crecimiento del ser humano, no es una crisis de las cosas, es una crisis de las creencias, de valores que se están como modificando, cambiando, y por lo tanto son también la posibilidad de una apertura a otras posibilidades también. Es decir, seguramente si a Newton no se le caía, o no estaba atento a cuando se le caía la manzana, no se le hubiera ocurrido otra cosa si no hubiera habido manzana, ¿me explico? Entonces hay muchas cosas que suceden y que aparentemente pueden ser vistas como algo negativo, pero que en realidad son también la posibilidad de ver de otra forma, de otro modo las cosas. Es decir, y das entonces, esa oportunidad. Los parques, en ese sentido, son esos espacios de reflexión, de estudio, de comunicación, de inspiración. Y de estudio, que es también importante, de estudio, ¿no? Para poder entender. Es importante los procesos, ¿no? Donde la gente puede, desde su experiencia, intercambiar y ver también salidas conjuntas que podemos tener frente a lo que va sucediendo. Así es decir, son espacios de inspiración colectiva que no cuestan, no tienes que pagar. Claro. No tienes, o sea, si quieres descansar un poco, un fin de semana, tienes que pagarte un hotel, irte a la playa, o sea, llegas más cansado y más abrumado. Pero en realidad la gente necesita como lugares más cercanos, lugares donde pueda ir a reflexionar, donde pueda ir, donde pueda reencontrarse. A veces recibimos golpes muy fuertes de nuestra vida, que no tenemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Y a lo mejor cuando vas a estos lugares, a estos espacios, en contacto con la naturaleza, en lugares que son de un bellísimo paisaje. Y participar en diferentes talleres también que ustedes realizan. Y reencuentros también. Yo tuve la oportunidad de participar en uno del fuego. Así es. Sí, me moví el piso realmente, pero vale la pena, uno va creciendo, queridos amigos, así es. Bueno, y justamente el 4 de mayo, el Parque Latitud Cero, que justo está vía Guayabamba, Tabacundo, en el Pisque, un lugar maravilloso. Y justo ustedes hicieron ya su cúpula, la sala, ¿verdad? Sí. La sala de estudios y reflexión. Así es. Es una sala de meditación, una sala, ¿no? Un espacio que tiene la forma de una esfera, grande, digamos, ¿no? De 8 metros de diámetro. Y en este lugar, digamos, uno puede llegar, entrar, no hay nada adentro, es vacío, ¿ya? Hay solamente unas banquitas donde se puede sentar. Y ahí uno puede reflexionar, meditar. Y las creencias que cada uno tenga, bueno, lo que uno piense es de cada quien. Pero no es un espacio inductivo de un cuadro, de una escultura, de una pintura o que de te algún induce. Maestro parado ahí, claro. Son salas vacías, trabajamos con el vacío. Y es de ese vacío lo que efectivamente va a ayudar para que también vayas como encontrando también un silencio interior y aprendas también a escuchar las voces que internamente también de sabiduría también que te pueden inspirar de ese proceso de la meditación que te pueden y de inspirar, ese encuentro. Hablemos de lo que va a pasar el próximo 4 de mayo aquí en justamente en el Parque Latitud Cero. El 4 de mayo nosotros nos hemos dado una cita para a las 11 de la mañana, poco para que la gente pueda llegar, pueda conocer el lugar, este parque que está a 1.5 kilómetros por la vía a Jerusalén desde el puente del río Pisque, 1.5 kilómetros más arriba. Y en este lugar, en estos parques de estudio y reflexión, Latitud Cero, como le llamamos, se va a realizar un tipo de evento conmemorativo de esta primera charla que sí lo diera el 4 de mayo del 69 en Punta de Vacas, Argentina. En este mismo lugar se va a realizar esta conmemoración, pero simultáneamente también en todo el mundo, en todos los parques en todos los parques que en este momento hay en el mundo. Más, de, más 50, de 50 países, más ¿no? de 50 parques, ¿no? Increíble. Y en 4 continentes que estamos, ¿no? Entonces la idea es que podamos encontrarnos, rememorar un poco esta arenga que es muy muy sencilla y muy muy inspiradora, que podamos compartir también, digamos, algunas ceremonias, es decir, de unas ceremonias de bienestar, una ceremonia de trabajo con la fuerza, con la energía. Ese no tiene costo, mi querido. No tiene costo, José, para ir terminando, no tiene costo, donde pueden informarse y sobre todo también usted puede llevar algo para contribuir para la Pamba Mesa, que diríamos, para el compartir, porque son espacios de compartir, de reflexión personal, pero también de compartir, de encuentro de esas experiencias, y eso es lo que nos debe unir a los seres humanos. Los seres humanos que queremos o que estamos en esa búsqueda de ser mejores seres humanos cada día, yo creo que nos vamos uniendo en el mundo. Muchísimas gracias, mi querido José Salcedo. Te agradezco muchísimo también, Yuma, este espacio que nos has brindado. Es de su casa y sigan viniendo, así por favor. Así es, y retomo una frase que en algún momento lo planteaste, que me parece que pescaste muy bien, de que esta propuesta y este mensaje efectivamente viene de otro espacio y de otro tiempo. Así es. A veces nosotros estamos muy subsumidos en el tiempo cronológico del hoy, del aquí, lo que tienes que hacer hoy, mañana, etcétera. Estamos muy, como absorbidos en eso. Uh-huh. Pero también hay realidades que vienen de otros espacios, de otros tiempos. Es decir, quizás ciertos principios, ciertas ideas, ciertas visiones que uno dice son pensamientos como adelantados, ¿no? A así esta es. Época, así donde es. Nos parecía ser que esto no tiene salida. O y Silo fue un hombre de esos, yo creo. Adelante. Silo. Tengo que cerrar mi libro. Exactamente. Silo viene, por decirlo así, de otro espacio y de otro tiempo. De otro tiempo, pero que realmente fue muy acertado para el entender, entender nuestra existencia en este espacio y tiempo. Así de simple. Eso, seguiremos hablando la próxima semana. Reinvitaremos. Muchísimas gracias a toda la gente, a Santos Villamar, a Tania Barón. Un abrazo grande. Gracias, mi querido Pancho. Chao.